12:37, recuperamos la conexión, la emisión precisamente en estos instantes en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 20 de diciembre. Una emisión que en torno a las 11:10 veía afectada por ese corte en el suministro eléctrico que ha provocado el incendio en un centro de transformador de luz situado en la calle Mercado, en el entorno del antiguo mercado de Abasto, en el entorno de la calle Reyes Católicos. Una avería de la que, bueno, pues según se nos comunicaba por parte de la empresa de Endesa, ha provocado la afectación de 5.200 clientes a escasos 10 minutos, hace escasos 10 minutos, se recuperaban esos 5.000 clientes y tan solo se ven afectados ahora en la actualidad unos 200 clientes, los más directos, que están en esa zona de influencia del transformador de luz. Nosotros hemos sido uno de esos 5.200 clientes afectados y hemos permanecido pues prácticamente durante más de una hora sin suministro eléctrico y por tanto sin poder informarles. Sí que lo hemos hecho a través de las redes sociales, mediante móviles propios, para poder llevarles esa última hora, subiendo imágenes y contándoles también qué es lo que ocurría en nuestra localidad, a pesar de no contar pues con luz para poder emitir a través de las ondas. Ya hemos recuperado esa emisión, ya tenemos luz y ya podemos informarles, y lo vamos a hacer con el subinspector de zona del Parque Local de Bomberos, con Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una mañana muy accidentada la de hoy, por lo menos aquí con el trasiego, ¿no?, de lo que ha causado esa incidencia de un transformador de luz en la calle Mercado, situado, bueno, pues en el entorno, ¿no?, del antiguo mercado de Abasto. Y decíamos que, bueno, pues en principio se nos informaba que los técnicos de Endesa están trabajando en estos momentos allí, se trasladaban desde fuera, desde otro punto de la geografía, para llegar hasta nuestra localidad y trabajar en esa estructura, pero también los bomberos tenían que actuar, ¿no?, con anterioridad. Cuéntanos, Pepe. Bueno, lo que se trata, como bien tú has dicho, en la calle Reyes Católicos, un transformador en el plan de actuación que nosotros tenemos para actuar, mis compañeros, pues sin el corte de totalmente de ese transformador no podemos ni siquiera entrar. Entonces, menos mal que Sevillana estaba cerca, los servicios de Sevillana han podido rápido, han hecho el corte, y se trata de un módulo en ese transformador, en el fondo, donde estábamos a la espera, están mis compañeros todavía allí, porque están a la espera que corten totalmente la corriente de ese módulo que está en el fondo del transformador. Una vez que esté asegurado que la corriente está cortada y todo, pues entraremos y prácticamente con un extintor de CO2 el problema se termina. Una vez que esté sofocado el módulo, que se llama, ya digo, mis compañeros están allí de prevención por el humo que están soltando los revestimientos de plástico que tienen los fusibles y todos los y todo lo demás, y están allí de prevención, nada más. Claro, en realidad, bueno, pues la situación para los bomberos, un poco frustrante en el sentido de que no se puede actuar, no se puede ser operativo porque hay unos protocolos. O sea, ante una situación como esta, un transformador, no se puede actuar ni bombero ni nadie hasta que los servicios técnicos no vayan a otro transformador al que alimenta a ese, claro, no vayan y corten, porque cualquier derivación que haya en un cable suelto o cualquier cosa, pues puede ocurrir una tragedia, ¿no? Claro, de ahí el motivo por el que, bueno, pues por esa avería se ha visto afectado un buen número de clientes. 5.200 clientes nos decían desde Endesa que durante este tiempo, poco más de una hora, se han visto afectados con ese corte en el suministro eléctrico, porque es la medida que se toma para, bueno, pues quitarle la luz a ese centro de transformación. De momento, como tú nos decías, Pepe, se está a la espera para poder actuar, pero en principio, bueno, no sé si se pueden ver llama, humo sí, muchísimo humo, ¿no? Sí, humo sí, llama no hay. Ese humo está en un sitio cerrado completamente, y una vez que ya se tenga la certeza de que se puede actuar, por lo que vamos a hacer evacuar el humo y ya está allí de prevención para que actúen los operarios de Sevillán. Ya ellos tendrán que empezar a desmontar todos los fusibles y todos los módulos que han sido afectados y a reponerlo, claro. Claro, claro. Sí que, bueno, pues destacar el hecho de que los vecinos de la vivienda, los bloques colindantes, han tenido que ser desalojados, ¿no? Yo he visto las imágenes que me han mandado mis compañeros que están allí, y bastante humo, porque ya digo que es un sitio cocinado muy pequeño, y estamos hablando de material de plástico, y eso alarmante. Uh-huh. Por prevención, pues sí, se ha tenido que evacuar. Claro, lo decimos porque además conocemos personalmente a muchos de los vecinos de aquel entorno, y algunos en particular nos decían eso, ¿no? Que habían tenido que ser desalojados, pues precisamente para, medidas preventivas, ¿no? Como actuación en este caso de carácter preventivo, pues de cara a lo que podría ocurrir. En principio, eso es todo, ¿no? Esa es la información que tienen. Exactamente. La actuación ante un transformador eléctrico. No hay otra. Hay que, por mucho que, mucho humo que suerte, hay que tener precaución y calma. Claro, sí, precaución y calma, y actuar con seguridad. Claro, ha sido algo bastante alarmante en realidad, por aquello del humo, el olor, también, ¿no? Que sí, es todo plástico, es todo plástico, todo lo que arde. Exacto. Bueno, pues todo está acompañado además del corte en el suministro eléctrico de gran parte de la población de nuestra localidad. Yo no sé cuántos clientes tendrá Endesa en Ubrique, pero 5.200 son muchos, y esos son los que se han quedado sin luz. O sea que, claro, así que, claro, que ha sido una cuestión importante. En principio, bueno, pues a la espera entonces de poder realizar cada uno su trabajo, los bomberos desalojar aquel espacio de luz, después los operarios de la empresa tendrán que encargarse de reponer, sustituir el material averiado y de volver a poner en funcionamiento. A la pregunta de cuándo podría restablecerse la luz para el resto de vecinos afectados, esos 200 que nos decían, pues desde esas nos decían que lo más rápido posible, así que claro, ahí nosotros no podemos no sabemos nada, claro, en ese ya, tema, ¿no? Ni ellos mismos, pero bueno, en fin, es la información que tenemos. Pepe, nosotros te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana en el día de hoy para, de este modo informar a los ubriqueños a través de la mañana de Radio Ubrique. Y como siempre, bueno, pues a tu disposición cuando haya algo que surja que también requiera la atención de los medios de comunicación. Pepe, muchas gracias. Pues gracias. Buenas tardes. Adiós. Recapitulemos entonces esa avería en un centro de transformación de luz, en un transformador de la luz, situado en la calle Mercado, en el entorno de Reyes Católicos, pero está situado en la calle Mercado, en concreto justo al lado de la salida o entrada antigua del mercado de abasto, la entrada principal, y luego teníamos la otra entrada por el lateral. Pues justo en esa entrada tenemos ese transformador de luz. Si quieren saber el lugar exacto, pues tenemos imágenes en Facebook en el que, bueno, pues aparece, ¿no?, ese transformador de luz, y ese espacio es el que ha sufrido la avería. En principio el humo, bastante llamativo y considerable, que ha provocado, bueno, pues la alerta de las diferentes fuerzas de seguridad, bomberos, guardia civil, policía, distintos efectivos han estado en el lugar. Hasta ahí también se han desplazado los técnicos de Endesa para, como nos decía Pepe, en primer lugar, cortar la corriente para poder actuar en ese transformador, y al cortar la corriente se ha visto afectado gran parte de nuestro municipio. En principio, desde Sevillana Endesa se nos comunicaba que eran un total de 5.200 clientes los que se habían visto afectados por ese corte, que ha durado pues prácticamente poco más de una hora. Recuperábamos hace unos 15-20 minutos nosotros aquí la luz, y quedan no obstante 200 clientes más, que son los que están más afectados directamente por esa avería, los que todavía permanecen sin suministro eléctrico. Se actuará durante toda la tarde y, bueno, pues lo más rápido posible en recuperar ese suministro y en, por tanto, solucionar esa avería en el centro de transformación. Recuerden, en la calle Mercado, en las inmediaciones de la calle Reyes Católicos. Es la última hora que ha afectado además también a toda la programación que tenemos prevista para la mañana en la jornada de este miércoles 20 de diciembre. Pero, bueno, pues eso es lo que ocurre con la actualidad y con la inmediatez a la que nosotros nos sumamos siempre a través de la onda de Radio Brique, y es lo que hemos hecho precisamente ahora, justo en el momento en el que podíamos recuperar la emisión y teníamos pues ese suministro eléctrico. Quedarnos con temas pendientes que se nos han quedado colgados, entre ellos, por ejemplo, el concierto de Navidad que se prepara por parte de la Escuela Municipal de Música y cuyo encuentro teníamos previsto para el día de hoy. Mañana será cuando se lo ofreceremos en el tiempo de la actualidad local de mañana jueves. Eso sí que no lo podemos recuperar, pero sí podemos recuperar el ofrecerle la presentación de lo que ha sido el acto de presentación de los Reyes Magos de Ubrique, un acto que se llevaba a cabo a las 12 en la ermita de San Pedro y que le íbamos a ofrecer nosotros en directo. No ha podido ser porque, bueno, todavía no teníamos luz para poder nosotros contar con esa conexión en directo. Sí que lo habíamos preparado todo, hasta allí nuestra unidad móvil, para ofrecerle en directo pues la presentación de los Reyes Magos de Ubrique de este año. Y bueno, pues ese mal sabor de boca que se nos ha quedado al no podérselo ofrecer en directo, lo vamos a suplir con ofreciéndole ahora mismo lo que es la reproducción de lo allí vivido ya en diferido. Se lo vamos a mostrar dentro de unos instantes, quedándonos precisamente con ese acto que se desarrollaba hace prácticamente unos 40 minutos en el salón de pleno del ayuntamiento. Una cuestión esta que va a formar parte también de la actualidad local en la mañana de Radio Brique, tal y como teníamos previsto, no en directo, pero sí en diferido, se lo vamos a ofrecer. Será en unos minutos y tras la breve pausa publicitaria.